y hay agua una presa. Al norte los telepillas, esta tierra es Aramón. Al norte los telepillas, al sur la tierra arrasada. Pasa de Expo por el centro, ay, qué rincón. Piruli y Hortera. Dicen que Chunta es de izquierdas, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Es real. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos días se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Penazo, familia unida! Arcos Urbas de Espartera. Esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón. Las manitas en el pecho. Y donde hay agua una presa. Al norte los Teresillas. Esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua una presa. Al norte los Teresillas. Esta tierra es Aramón. Al norte los Telesillas, al sur la tierra arrasada. Pasa el Expo por el centro, Piruli y Horterada. Dicen que Chunta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos quien se pasea. Y con el van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Venamos, familia unida! ¡Con tu bar de espantera! ¡Esta tierra es la repera! Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua una presa. Al norte los Telesillas. Esta tierra es Aramón. Matar a un hombre es un crimen. Acabar con todo un pueblo es un asunto a discutir. Muy buenas noches. Con esta frase del poeta palestino Ibrahim Tukam comienza La Enredadera. Fieles a nuestra cita de los domingos aquí en el 101.8 de la FM, esto es Radio Topo. Emisora libre en la cual se trata de que participemos todas y todos, así que en primer lugar os abro las líneas telefónicas el 976-29-13-98 para que nos llaméis cuando os apetezca. Lógicamente también hay otras formas de contactar con este programa. El correo electrónico es lo más directo, laenredadera@nodo50.org. El correo de toda la vida, el correo postal, es el apartado 6032 50080 de Zaragoza. Y también disponemos de un blog que vamos actualizando casi a diario, en saludamoryrebeldia.blogspot.com. A partir de mañana podréis descargaros o escuchar directamente en streaming este programa. Y por cierto, si tenéis interés en escuchar algunos de los programas que hemos almacenado, no tenéis más que entrar en www.archive.org, ponéis La Enredadera Radio Topo y allí os salen todos los programas desde hace ya algunos meses. También algunas charlas, debates y entrevistas que hemos hecho. Hoy es domingo, como decíamos, 15 de febrero de 2009. Aquí en el subsuelo zaragozano son las 9 y 7 minutos en riguroso directo. En primer lugar, abro los micros a nuestros primeros invitados, a Sofía, Borja y Rodri. Buenas noches, chicos. Hola, buenas. Vamos a estar charlando con ellos de mercados. Ahí lo dejo, luego explicamos lo que es. por allí en la trastienda de La Enredadera a Julio Donoso con Manu y otros invitados. Es gente de Delirium Tremens, un nuevo proyecto poético y musical que luego descubriremos en la sección Poesía Rebelde y Tabernaria. En el plano de la actualidad, hoy hablaremos de los barquitos de Belloc, Maricruz Soriano, Blasco y demás, que nos siguen costando un montón de dineros públicos, y lógicamente de la concentración en contra de ese derroche que tuvo lugar el pasado viernes en la ciudad de Zaragoza. Y como estamos recién llegados de la comarca del Matarraña, os contaremos lo que ha sido la jornada La Franja con La Franja, una jornada pro-palestina que ha tenido lugar este fin de semana en Valderroures, organizada por la Asociación Cultural El Hombre Bombilla. En la sección semanal de nuestro amigo Iker de cine, hoy entraremos en Con la muerte en los talones. Y en el espacio Cuando las guitarras dominaban la tierra, descubriremos a The Buzzcocks, un grupo que me han dicho que viene en marzo a Zaragoza. También habrá espacio para el zapatismo. Vamos a hablar del hostigamiento continuo a las comunidades en resistencia y también de las próximas actividades de Caracol Zaragoza. Todo esto en Las Zapatistas No Están Solas. Y antes de la última sección, sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas, os detallaremos una cita que ya os adelantamos, un concierto para el viernes 27 de marzo. Fíjate si se montan las cosas con tiempo, pero es que la Asociación Vecinal Arrebato está muy solicitada, un concierto que organizamos en apoyo a la Biblioteca Frida Kahlo con diferentes grupos de Zaragoza. Así que sin más, esperemos que disfrutes y te quedes con nosotras hasta las 11 de la noche. Aquí en Radio Topo empieza La Enredadera. Utilización ilegal de una vivienda, edificio o instalaciones en estado de abandono, realizada por personas que viven en situación de precariedad. Movimiento social que promueve esta forma de acción directa. Hoy, en la primera parte de La Enredadera, vamos a hablar de ocupación de un nuevo espacio liberado en la ciudad de Zaragoza. Vamos a hablar de mercados. Como os hemos dicho, tenemos a Sofía, a Borja y a Rodri, que, bueno, Sofía y Rodri ya estuvieron hace poco también como parte de la coordinadora antifascista, así que os volvemos a recibir aquí en La Enredadera, y a Borja, pues bueno, le damos la bienvenida por primera vez en el programa. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Las tres son personas que están participando en la asamblea abierta de este mercados. contarnos en primer lugar dónde está Mercaos. Bueno, el Mercaos se encuentra en la calle Cuarte, en el barrio de Torrero. Es un antiguo mercado abandonado. Y bueno, todos los lunes a partir de las 8:30 nos reunimos en asamblea. Es una asamblea abierta a colectivos, a personas, a vecinos y a quien quiera venir a participar y a proponer lo que quiera proponer en la asamblea. Pero a ver, jóvenes, ¿acaso el ayuntamiento no abre un montón de casas de juventud, centros cívicos en horarios europeos para que disfrutéis y hagáis lo que queréis los jóvenes de hoy en día? ¿Qué necesidad hay de entrar allí a un espacio privado que seguro que es de alguien, que lo va a echar de menos y que lo vais a dejar hecho una porquería? ¿Qué necesidad hay de entrar allí en ese mercado? Bueno, la porquería está hecha cuando el espacio está vacío, ¿no? Desde mi punto de vista. Y que haya un mogollón de centros vacíos ahora, que son futuros potenciales centros sociales, eso me parece la vergüenza. Y en cuanto a lo de las casas de juventudes, para mí la juventud es la que se tiene que autoorganizar. Y no podemos depender de horarios que nos impongan, bueno, juventudes y no juventudes, ¿no? Entendamos, no, el que sea. Y no podemos depender de horarios ni cosas ni, ¿cómo se llama?, organizaciones que no vengan de nosotros. O al menos vamos a tratar de no hacerlo, de momento. Por eso el fin de ocupar estos espacios, ¿no? Yo supongo que la elección de este mercado en el barrio de Torrero no es una casualidad. Recordamos aquí que existió el Centro Social Ocupado Rasmia durante prácticamente 2 años en nuestra ciudad y fue brutalmente desalojado. Luego detallamos lo que fueron esos acontecimientos que tienen mucho que ver con mercados, pero es que a día de hoy el barrio Torrero sigue siendo un sitio donde la gente joven y gente de todas las edades está claro que necesita espacios, ¿no?, para desarrollarse como personas y para hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Eso me imagino que lo tenéis claro, ¿no?, cuando ocupabais el Torrero otra vez, ¿no? Contábamos con el apoyo vecinal, sabíamos que era un pilar básico en la ocupación, sabíamos que íbamos a contar con el apoyo de los vecinos. Así se ha demostrado, que han bajado a demostrar algunos de ellos ya su apoyo. Contábamos con el apoyo de las asociaciones de vecinos de Torrero, de La Paz, Venecia, y eso, pues quieras que no, nos ayudó y nos animó a ocupar en Torrero. Y luego, aparte, el local reunía las características de abandono durante muchos años y nos gustaba como local, y reunía todas las características. Bueno, contadnos cómo se ha gestado la ocupación, porque a veces entramos en un espacio que ya está más o menos acondicionado, pero haya habido mucho trabajo detrás y muchas reuniones y mucha organización, ¿no? En la presentación que hicisteis un poco a la ciudad de Zaragoza de Mercaos, dejasteis bastante claro que era un proyecto que seguía formando parte de alguna manera de lo que fue Rasmia, ¿no? Que si bien se desalojó ese espacio en la calle Lugo 65, el grupo de personas que formaban la asamblea nunca dejó de seguir organizándose, ¿no? Va por ahí, ¿no? Sí, bueno, las asambleas como Rasmia continuaron, bueno, y siguen continuando a día de hoy. A raíz de ahí también nació o renació la Asamblea de Ocupas de Zaragoza, que reunía pues a distintos colectivos, entre ellos pues está Liberación Animal, Rasmia, Estrella Negra, la Coordinadora Antifascista, Rosa Negra, Estrella Negra, BAF y RAS. Y luego aparte contamos con el apoyo de la Asociación de Vecinos El Cantero, Venecia, luego también la Asociación de Vecinos de Sieso de Jaca. Y bueno, nos empezamos a reunir todas las semanas con el único objetivo de ocupar, de conseguir poder tener otra vez un local donde autogestionarnos, donde dar rienda suelta a nuestras actividades y a nuestras ideas y a lo que haga falta. Bueno, y el otro día, hace ya 2 semanas, ¿no?, se inauguró. Sí. Mercaos, contadnos cómo fue esa jornada de presentación, porque bueno, yo, por ejemplo, para mí fue casi una sorpresa. O sea, que ahí hay un listado de colectivos que han apoyado a Mercaos porque se han enterado, pero desde aquí tengo muy claro que hay muchos más colectivos que lo van a apoyar a partir de ahora. Precisamente por eso os hemos invitado, para dar a conocer esto, que a mucha gente nos ha pillado un poco por sorpresa casi, ¿no? Pues se hizo un pasacalles para inaugurarlo y fue un éxito porque vino gente de todas las edades, padres con sus hijos. Luego se hizo una comida que triunfó bastante y se hicieron después actividades hasta las 6 de la tarde y a la gente le gustó bastante, pero aún así hay gente que todavía no lo conoce y se trata de eso, de darnos a conocer un poco más y que sepan que estamos ahí, que pueden venir siempre que quieran. Mercaos está cerca de la Plaza Las Canteras, ¿no?, por así decirlo, ¿no?, sí, como sí, referencia. O sea, que yo me equivoqué al mandar la promoción del programa que puse, que era en el barrio La Paz, creyendo que estaba arriba, pero no, está en pleno centro, ¿no? Está un poco más arriba, subiendo una calle y ya está. ¿Es la calle? Calle Cuarte 28. Calle Cuarte 28, bueno, ¿y hay horarios de apertura? Porque Claro, se supone que va a ser un centro social en el cual pues invita a que la gente vaya viniendo, al principio pues con ganas de ayudar, supongo que habrá mucho por hacer, ahora nos contáis, pero sobre todo que vayan a descubrirlo, ¿no? Claro, sí. Bueno, de momento abrimos... A partir de las 6 de la tarde, y bueno, vamos cerrando bastante temprano, porque claro, también lo que estamos haciendo ahora es más o menos rehabilitar el lugar, ¿no? Que en el momento que se hizo el pasacalle, el fin de semana pasado y todo eso, realmente el local le tuvimos que dar una primera mano y ya está. O sea, le limpiamos el rostro, pero realmente no le hemos dado el baño. De verdad, el local tiene mucho potencial. Queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer y también pedir eso. Y bueno, también sabemos que hubo muy poca información sobre que se iba a ocupar un lugar. Específicamente, bueno, como empezaste el programa, ahí mismo lo dijiste en la definición esa, ¿no? Que realmente nos movemos entre la alegalidad y la ilegalidad en el momento de ocupar un local y nos exponemos a grandes riesgos, grandes o vamos, para mí no son tan grandes con lo que nos da, ¿no? Pero claro, por eso también no se pudo decir que si va a haber un centro social ocupado no se puede dar una alarma así porque sabemos lo que puede pasar. Hasta ahora, ¿cuál ha sido la respuesta de la policía? O porque en los medios no ha salido nada, ¿no? No, en medios de comunicación típicos, Herald Aragón y demás, no ha salido nada. Y la policía se ha limitado a identificar un par de días. El día del pasacalle se identificó a un par de personas. Y la semana siguiente, una noche, identificó a tres o cuatro compañeros también, un poco de malas maneras, pidiéndoles información y tal, pero hasta el día de hoy no... Y todos por la calle, ¿no? En ningún caso dentro, en un momento en el local y todos por la calle. Más que nada también pensamos que las identificaciones fueron también muy en plan de intimidación, ¿no? Pero la actuación policial fue nefasta porque uno tenía la furgoneta ahí aparcada, se le obligó a abrirla, le abrieron todo, le preguntaron qué es de todas las cosas, aparte... Les cogieron las llaves de casa con intención de encontrar dónde estaba la casa y fueron probando por diferentes locales, pero no la encontraron, o sea que... Bueno, no vamos a olvidar aquí que el centro social ocupado Rasmia, que seguro que muchas de las personas que nos escuchan pues sí que lo conocieron y de alguna manera pues participaron o se pasaron algún día, se desalojó, como decís en el comunicado, a base de golpes y porrazos. De hecho, el barrio de Torrero recuerda con bastante alarma la que liaron previa a la expo de tomar el barrio de Torrero con un montón de presencia policial desde el punto de la mañana y limitar todas las libertades de cualquier vecina que en ese momento paseaba o llevaba a los críos al cole o acudía al mercado. Y bueno, contadnos cómo es la situación del chico al que le piden no sé cuantísimo por atacar a un policía, dicen, ¿no? ¿Qué tontería es esa? Ya el 31 de mayo fue un día bastante triste, ya no solo porque nos desalojaran Rasmia, sino por la impotencia que sufrimos las personas que allí dábamos vida a los vecinos. Y a raíz del desalojo ese, un compañero nuestro, pues Álvaro, lo detuvieron al día siguiente en su casa con la excusa, o bueno, acusándolo de ser el culpable del lanzamiento de una piedra que supone que hirió a un policía. Entonces pues le piden atentado a la autoridad, desórdenes, vamos, un marrón bastante gordo. Y bueno, el abogado que tiene el policía, pues el típico gran abogado, y de momento pues se está intentando sacar dinero para gastos judiciales evidentes que va a tener, y después del juicio sí, evidentemente pues habrá que pagar seguramente una multa y todo eso, pero vamos, la situación ahora de momento es eso. Tenemos esperanzas de que salga absuelto, de que no le juzguen, pero no podemos esperar nada realmente. Esperanza en la justicia en estos casos. Bueno, desde aquí únicamente dejó caer, por romper una lanza hacia Álvaro, es que ese día no solamente estaba tomada la tierra del barrio de Torrero, sino que estaba tomado el aire. Es decir, que están filmando todo. O sea, a ver, si alguien le parte la cabeza a un policía, yo creo que se lo sacan. Sí. Y estaban los reyes también, de visita. En fin, que es un poco, que huele esto bastante, pues eso, a cabeza de turco, ¿no? A que necesitan necesitan que Rasmia, en lugar de seguir desarrollándose en positivo, como se ha hecho desde la Asamblea, pues tenga todavía un resquicio de algo tan negativo como una persona que se enfrenta pues a la cárcel, ¿no? Un chaval, ya ves tú, por defender su espacio, ¿no? Sí, y también es el fin de la policía, ¿no? También juegan un doble rol. Siempre van a intentar de mostrarnos a los ocupa o a los jóvenes, o no tan jóvenes, que tratan de crear unos espacios realmente a base de acción directa y realmente estamos dando la cara y no estamos escondiéndonos en ningún momento. Y realmente, claro, estamos defendiendo derechos. O sea, recuerdo que quiero recordarle a la gente que el derecho a una vivienda digna y un lugar donde hacer actividad, aunque no sea solo para vivir, está en la Constitución Española. Bueno, si os parece, voy a poner una canción de Criatura y después seguimos hablando de qué tipo de actividades hay previstas, qué tipo de espacios se quieren ir generando dentro de Mercaos. Pero bueno, desde aquí ya lanzaros una invitación a todas las personas que nos escucháis a que os paséis por allí, por la calle Cuarte 26, ¿verdad? 28, la asamblea abierta los lunes y cualquier día a partir de las 6, ¿no? Sí, sobre todo necesitamos gente que venga a trabajar y con ganas. Venga, pues os dejamos con una canción del último disco de Criatura que ayer se presentó en Bilbo con gran éxito de crítica y público, según me acaban de decir, la canción número 2 de este Verde, Por encima de los necios, que viene bastante al caso. Capitalismo solo, que sea la gente la que corrompe todo, que sea la gente, tienen tiendas, tienen árboles, tienen todo y tienen que venir aquí como imbéciles a un sitio de estos que esto no trae nada, esto es una porquería, yo no comprendo cómo las autoridades por dinero o cómo la gente que tiene dinero puede crear estas cosas tan mediocres. Esto no es nada, esto es un supermercado aquí en un sitio tan bonito, tan hermoso, como era esto, el río, como era todo lo que había aquí, toda esta historia, toda esta tarta de todo. Y lo ves aquí, pues es de una tristeza. Este que escucháis es Lucio, es un corte así cutrecillo que he hecho del documental de este anarquista albañil y expropiador que desde aquí os recomendamos. Estaba hablando evidentemente de centros comerciales, ¿no? Que muchas veces criticamos al capitalismo, pero vamos como tontos, ¿no?, a comprar ahí a los supermercados, que hay veces que hay que plantearse lo que se puede hacer desde una misma. Y aquí sigues en La Enredadera, en Radio Topo, conociendo Mercaos, el nuevo espacio liberado, otro archipiélago de libertad en Zaragoza. Estamos con Sofía, con Borja y con Rodri, que son parte de la Asamblea de Ocupas de Zaragoza. Antes nos habéis estado contando un poco pues cómo se ha gestado todo esto, pues los coletazos que quedan de Rasmia, sobre todo en temas represivos. Pero bueno, ahora ha contado un poco a la gente qué tipo de proyecto hay detrás, ¿no? O sea, está claro que hace falta espacios, como bien decía antes Rodri, pues para que la gente haga lo que le apetezca. ¿Qué es lo que os apetece a vosotros, los que estáis ahí? Bueno, lo importante de este lugar es que es un espacio abierto y ya no es solo lo que nos apetezca a nosotros, sino lo que quiera venir a proponer cualquier persona, ya sea una actividad permanente, fija un día a la semana, o que quiera proponer venir a hacer una audición, un concierto, que en un principio tenemos intenciones de habilitar una parte de abajo que hay en el local, porque como son dos plantas, para poder hacer conciertos, audiciones, pero vamos, que está abierto a todo el mundo que venga a la asamblea o que se ponga en contacto con nosotros de la manera que pueda, para que pues haga la actividad o que proponga la actividad que quiera. Nosotros de momento ya hemos barajado, pues claro, también llevamos apenas dos semanas, entonces sobre todo ahora nos estamos centrando en rehabilitar. Esa es nuestra gran actividad y donde queremos que participe todo el mundo, que venga la gente a partir de las 6 de la tarde, cualquier día, a echar una mano, a limpiar, a hacer lo que haga falta. Luego aparte vamos a proponer, bueno, se ha propuesto hacer un comedor vegano los domingos, un taller de autodefensa que parece ser que sea los viernes. Luego aparte, pues con todas las actividades que vayamos haciendo mensuales, que no sean a lo largo de, o sea, que no estén fijas un día, tenemos intención de sacar una octavilla y que estén atentos pues en los lugares típicos para recoger esa octavilla y para venir. Y de momento, bueno, pues ya hicimos este sábado pasado, ayer hubo una audición, y el viernes que viene empiezan unas jornadas de Estrella Negra, de Rosa Negra, el día 20-21 en el CSEO a partir de las 7 de la tarde. Sí, luego os detallaremos unas jornadas de antifascistas en los campos de concentración nazis. Va a haber una exposición de fotos de los que estuvieron en Mauthausen y en Gusen, y el viernes a las 8 echarán un documental Más allá de la Alambrada con cena vegana, me imagino, y el sábado 21 a partir de las 7 proyectarán y habrá una charlada con José Egea, que es un miembro del sindicato CNT que estuvo en Mauthausen. O sea que, tela. Aparte del documental, yo hago un llamamiento a la gente que vaya, porque, bueno, yo todavía no lo he visto, pero he visto la sinopsis del documental, el tráiler, y se ve muy interesante. Aparte también son un documental sobre ocupación, sobre unos chavales que estuvieron el día 2. Ocupando eso del día 2. Uh-huh. Y por pues, eso también va a haber comedor ese día y todo. Bueno, y contándonos un poquito el espacio. Claro, yo no he entrado, cuando hablas de un mercado, pues te imaginas pues un espacio lleno de puestos, de, pues en fin, diferentes cuadrículas. ¿Eso es lo que os habéis encontrado? No, es nada más entrar, o sea, es un espacio bastante, o sea, tendrá como unos 180 metros cuadrados o algo así la parte de arriba. Lo que pasa es que tenemos como un pequeño cuadrado en medio, pero bueno, tampoco va a ser mayor problema, y ahí no tenemos para nada las separaciones que separaban los puestos del mercado, está todo derribado, y a partir de ahí pues intentaremos hacer diferentes salas para las actividades, aunque eso todavía lo tenemos que planear, una cocina con una barra de bar, y luego a la derecha de la puerta hay unas escaleras y tienes una planta baja que es la que queremos habilitar para los conciertos. Lo que pasa es que está mucho mucho peor y esa es la que más trabajo nos va a costar porque está fatal, pero bueno, un poco de trabajo. Bueno, y de momento que habéis estado allí trabajando, pues imagino que haciendo ruido, montando la luz, instalación de agua, supongo, baño, en fin, pintando lo que haya hecho falta, el entorno de la calle Cuarte 28, ¿cómo ha reaccionado? La verdad es que no ha habido ningún problema, o sea, realmente han bajado los vecinos, saben de sobra lo que hay, porque realmente yo creo que es a los que menos les pilla de sorpresa, porque conocen a la gente del barrio, conocen a la gente que se mueve por ahí, saben que es una ocupación, y han bajado y nada, pues han pedido pues que respetemos un poco los horarios para trabajar, pues que intentemos hacer ruido de tal hora para no molestar, pero vamos, la verdad es que están muy de acuerdo con nosotros. De momento, si han mostrado algo, es apoyo, o sea, no ha venido nadie a quejarse. Sí, siempre han entrado en diálogo y siempre, vamos, para eso está el espacio, ¿no? También es de los vecinos, vamos, queremos que sea de los vecinos también. La verdad que me ha gustado antes algo que habéis dicho, que es que la Asamblea de Ocupas de Zaragoza es gente que da la cara. Entonces, cualquier persona que quiera pasarse y descubrir lo que es el movimiento de ocupación y, ¿por qué no?, poder participar en él de una u otra manera, no tiene más que pasarse. Sí, que es que más abierto imposible. O sea, que no es un grupo cerrado, que se monte ahí un chiringuito para emborracharse los fines de semana o para hacer sus reuniones clandestinas en contra del Estado de Derecho y tal, que también, seguramente, pero, en fin, que es un espacio en el que puede haber de todo. Me acuerdo en Rasmea que había talleres de guitarra, había talleres de pintura, había espacio infantil, había biblioteca, había tienda de ropa gratis. En fin, que había ahí un movimiento, cada uno iba a lo que le apetecía, siempre respetando pues sobre todo a los vecinos y a ti mismo, ¿no? Que que es la que le das vida. Me imagino que la línea será un poco parecida, ¿no? Intentar que cada una esté cómoda, ¿no? En el espacio común, ¿no? O sea, que sea un espacio abierto y cada uno pueda plantear su actividad o su idea, siempre respetando al resto de personas y de colectivos, y vamos. Sí, y también queremos que sea un espacio muy heterogéneo, ¿no? Que nos podamos encontrar y tener un diálogo con también gente distinta. En muchas otras ocupas, también es verdad que hay espacios muy cerrados, y o sea, con solo cierto tipo de gente, o solo cierto tipo de actividades, o ocupas que solo van a hacer conciertos, y nuestra idea del principio también es mostrar que la ocupación es mucho más que eso, y es realmente una manera de plantearse el vivir y el plantear espacio, y el cómo realmente para mucha gente viven de acuerdo a lo que el espacio les da, y si cambiamos el espacio y cambiamos la manera de relacionarnos, vamos a cambiar nosotros como somos, y es la idea de la ocupación. Claro que sí. Bueno, desde aquí, pues celebrar y apoyar el nacimiento de Mercaos, decir bien claro desde aquí que me alegro mucho, que veo que está viendo cada vez más gente que se está incorporando a esta movida, porque uno que conoció cómo se gestó Rasmia y el movimiento Ocupa a lo largo de los años, te das cuenta que la gente que estuvo sigue estando, que la gente mayor sigue apoyando, que gente de otras asociaciones está empezando a apoyar y que un montón de gente nueva se está incorporando, con lo cual se puede generar algo interesante, ¿no? Evidentemente va a haber mazazos represivos porque esto no lo van a permitir hacer, tal y como está la ciudad, si no te dejan ni abrir el de vicio. Imagínate una sala de conciertos autogestionada y ocupada, ¿no? Pero bueno, por lo menos aquí va a estar mientras podamos, desde luego hacer una invitación desde aquí a la gente que se pase por Mercados, ¿no? Yo por mi parte, yo creo que ya os he preguntado lo que me apetecía conocer. Vamos, mañana la asamblea, mañana lunes, a las 8:30. A las 8:30. Bueno, a partir de las 6 habrá gente ya seguramente en el local. Todos los días. Y todos los días. Muy bien. Y luego las actividades de este fin de semana, como os decíamos, las jornadas estas antifascistas de personas que han sufrido los campos de concentración nazis, que será el viernes a las 8 de la tarde, habrá documental y cena, y el sábado a las 7 de la tarde habrá proyección y charrada con una persona que es José Egea, que estuvo como miembro de la CNT pues encerrado y sufriendo las torturas nazis allí, ¿no? Pues nada, pues por mi parte nada más, agradeceros que hayáis venido aquí a contarnos, y ya sabéis que siempre que queráis, vamos, que estaremos al loro. Bueno, pues gracias Sofía, Borja y Rodri, y nada, que pasas por Mercados, maño, que hay que descubrir sitios nuevos. Hasta luego. Gracias. Y aquí en La Enredadera son las 9:36 y os dejamos con una canción de Stand Still, de cuando estaban en la transición entre grupo ruidoso que gustaba a tanta gente y grupo en castellano más popero que ahora nos gusta a otros. Y esto se llama ¿Cuándo? Thank you. Aquí tenemos a un poeta y no lleva gafas de pasta, ni lleva El País debajo del codo, ni una papeleta de Rosa 10. Es Julio Donoso. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Bien. Bueno, ¿por dónde mueves el culo tú, Julio, últimamente? Pues me fui al Mar de Dios, que son unos rancios, hay que decirlo. Y ahí, bueno, entre otros estuvieron Pasión Flamenca, que vendrán el próximo domingo. Y estuvieron también del Jun Tremens, que han venido una parte, pero hay tres, para quien se lo quiera imaginar, la sala, el sótano este de los barrios, del barrio de la Magdalena, aquí, en Radio Topo. Y bueno, pues va a recitar unos poemas, si quieres hablar o algo. Buenas noches. Bueno, este que habla es Manu, de Delirium Tremens, que hoy se acompaña de dos amigos. Luis y Adrián, no sé si tú, Luis, dirás algo, pero bueno, está por aquí también. En cualquier caso, sois todos bienvenidos y Adrián está aquí con la guitarra. Bueno, Manu, tú que eres el único miembro de Delirium Tremens, cuéntanos un poquito de dónde viene este proyecto, que es incipiente, ¿no? Sí, bueno, está empezando ahora mismo. Bueno, aún no ha empezado, pero vamos, sí, está, la semilla está ahí. Bueno, somos un grupo pues de entre músicos y escritores que pues nos proponemos hacer un poco unos conciertos, recitales, una especie de mezcla entre música y poesía y escritura, digamos, no solo poesía, sino escritura en general. Y entonces pues vamos a hacer pues eso, algo que encima somos amigos, entonces pues eso, quieras que no, es importante, y vamos a hacer algo, esperamos hacer algo bueno. Hay algunos de los músicos que vienen de otras formaciones, sí, ¿no? musicales, sí, de Zaragoza. Sí, es los guitarristas y el bajo y el batería vienen de Sultans, que fue un grupo de esto, y entonces pues el cantante se fue, ha metido otro cantante, y ahora pues somos todos un grupo, se llama Delirium Tremens. Delirium Tremens, que todavía no habéis actuado, ¿no? No, todavía no. ¿Os desvirgaréis pronto? Sí, esperemos. Que sois muy jovencicos, además, la mayoría. Sí, en torno a 20 años, creo, de todos, sí. Julito, poetas más jóvenes que tú. Sí, pues se los he traído. Ya estás pasando a otra generación, Estás pasando a otra generación tú ya, Sí. Te juntas con Pasión Flamenca, ahora Delirium Tremens. Quieres ser un poco patriarca tú, ¿no? No, y Alfama también estuvo conmigo. El otro día tocó el mismo día que yo y seguramente iría más gente a su recital. Pues nada, apoyar al principio a gente que está empezando. Si quieren actuar conmigo, pues bien, yo trato a todo el mundo bien. Que es tema de cultura y de arte, sean de lo que sea, o sea, la gente que se anima a hacer cosas, me gusta lo que hace, porque no todo el mundo me gusta lo que hace, y eso pues bien, pero aquí no hemos venido a hablar de mí, sino de poesía. Muy bien, después de estas palabras de Jerónimo Blasco, damos paso a Manu. Venga, pa' muestra un botón, Manu, cuando quieras. Bueno, voy a empezar con... Bueno, a riesgo de ser un poco pesado, voy a hacer las mismas que hice el viernes pasado con Julio. Esperemos que no canse mucho. El primero se llama Amo. Amo el silencio de tus labios que no callan, el oleaje de tus ojos, el guiño de tus manos en mi cuerpo. Amo tu piel levantada en altares, las joyas de tu boca, tus pezones en la mía, la vida que desangras en mis cuadernos, esos que nunca lees. Amo tu garganta delicada y tu espalda con espinas. Amo el final de tu cuerpo, tus pies y manos que duermen agradecidos en mis testículos. Amo y no paro de amar lo que te da aire y lo que me da tinta, lo que me hace que te vea desnuda en cada esquina, a cada paso. Te amo como a nadie amarás, y tú me amas, amas como a nadie amaré. Bueno, este es el primero. Adrián también, que estaba ahí con la guitarra. ¿Tú, Adrián, tocas en algún grupo o no. vas por libre, no? Diversión. Bueno, el segundo se llama ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Somos los que saltaban y crecían queriendo ser jóvenes octogenarios. ¿Te acuerdas? Somos los que caminaban hacia ovarios sin salida. Somos esos que gritaban en los portales y calles de la ciudad del viento. ¿Te acuerdas? Somos nosotros. Esos a los que ahora nos queremos volver a parecer. Esos que no podemos volver a ser. Esos. Hoy las estepas reinan en nuestros bosques y ya no quedan avellanedas. Se han ido. Nos hemos ido. ¿Te acuerdas? Somos los que componían versos mezclando cuerdas y arenas movedizas. Somos los que acariciaban íntimamente madera de guitarras. Esos. El papel ha sucumbido ante el hermano fuego. Las llamas devastan ahora todo. Nos devastan. Las hermanas llamas. Gracias. Y bueno, quería agradecer a Radio Topo, al programa de Enredadera, a Nacho, a ti en especial, este espacio que nos has concedido para, bueno, para hablar un poco de todo, ¿no? Y bueno, ahora, ¿te vas a recitar tú algo, Julio? ¿O no? Le ponen un compromiso ahora. El patriarca, a ver qué dice el patriarca. A ver, el patriarca se mete la mano dentro del bolsillo de su gabán, saca una libreta, podría haber sacado una servilleta, un avioncito de papel, pero bueno, saca una libreta, tose. No sé, National Geographic. A ver. Si fuera de día, preferiría que fuera de noche. Yo qué sé, por ver la luna, por entrar a un bar y echar un trago. Si fuera un lugar, preferiría lejos de esta ciudad, que como diálogo de lo cotidiano, pasan por ella los autobuses y las ambulancias. Si fuera hoy, preferiría mañana. Si fuera mañana, preferiría hoy. Pero nunca, nunca, nunca ayer. So be wise and be gentle, put on your best. Cause I've got two musical keys. Drop it, baby, I'm just coming, yeah. Cause I'm tougher than tough, but that ain't no bluff. Maybe it's because I've got the musical stuff. Bueno, voy a seguir con una... Se llama El vino. ¿Que para qué quiero más? ¿Para qué quiero menos? Que si viene el vino, que venga y bienvenido sea. Si viene el vino, que venga con el viento y bienvenido sea. Y que tenga grandes proyectos y como estandarte una bandera que me mienta. Y que diga que somos capaces de nada. Y que diga que somos capaces de lo que sea. Que venga el vino, que venga. Y que le diga al whisky que ya es tarde. Y que muera con nosotros, clavados en cruz, y que nos duela. Sed verso y no línea. Sed agua y no sed. Sed sangre y no herida. Sed depredador, no presa. Sed horizonte y no orilla. Bueno, y ahora... Tú, Julito, querías aportar algo, ¿no? Sí, una que he escrito hoy que se llama Oración de Dios. Soy Dios y rezo. Porque si no, no creería en mí. Pero la belleza de los ateos me es rata, como las cenizas de la marihuana. Y aquí seguimos. Poesía rebelde y tabernaria, nunca mejor dicho. La verdad, Julio, ¿estás de acuerdo conmigo, Julito, señor Donoso? justo. Que te estoy hablando a ti. El poema este del vino que ha leído Manu lo podrías haber escrito tú perfectamente, ¿no? Sí, es que además quería decir... Bastante parecido, ¿no? Quería decir que realmente ese poema lo escribí justo antes de hacer el viernes el recital, y me acordé cuando lo estaba escribiendo al principio, sobre todo de un poema que tenía Julio, que no me acuerdo cómo se llama el poema que tenías tú, Julio. Si no me das más... Uno que era... ¿Cómo era? Que se joda la vida, ¿no? Que viva la vida, viva la vida. Me acordé justo de aunque ese... sea más puta que la gallina. me acordé de ese poema y pues digamos que está un poco inspirado en ese poema. Y... Gracias, hombre. No, pero es verdad. No lo digo por... El otro día lo iba a decir, pero se me pasó. Pero realmente es así. O sea, es chicos, exactamente así. Voy a aprovechar para haceros una pregunta. El otro día en Vía Láctea, cuando el proyecto este de Zaragoza Rebelde convocó a diferentes poetas de muchas edades para recitar en esa jornada nocturna que se llamó Poesía Rebelde y Tabernaria, en la cual participó Julio, participé yo y participó un montón más de gente, pues mucha gente a posteriori, gente de otra generación, más mayor, treintañeros, cuarentones, cincuentones y demás, dijeron, vuelve la poesía. O sea, hay un montón de gente joven que está haciendo cosas y tal. Vosotros que evidentemente no lo veis desde esa perspectiva, ¿qué podéis aportar al respecto? Porque está claro que hay un montón de chavales que recitan, que escriben, que cantan canciones, que se mueven un poco en torno a lo que es la comunicación poética, ¿no? Sí, hombre, la verdad es que sí, ahora la verdad es que hay bastante gente que hace temas de estos. Lo que pasa es que tampoco, no, como que no tiene mucha solera, ¿no? Como que no se nos oye, digamos, no se nos oye mucho. Bueno, de hecho, esta es la primera vez que se me oye a mí, entonces... no, pero bueno, esperemos que si realmente hay mucho, que yo creo que sí... Y realmente es bueno que algún día se nos oiga más, ¿no? Esperemos. En cualquier caso, desde aquí, un alegato contra la poesía academicista, ¿verdad, Julio? A la que tantas veces sí hemos arremetido porque no nos interesa. Sí, bueno, me he hecho daño en el pie. hay que hablar de... Tampoco... No, ayer se cerró el ciclo Poesía con acento de Sudamérica y bueno, era académico, pero es la no se puede llevar la estampa de... no. Bueno, pero no vamos a hablar de ese debate porque aquí es Poesía Rebelde y Tabernaria y lo que nos interesa es lo rebelde y lo tabernario. Y estaba Luis Felipe Alegre, que era el que presentaba las jornadas, fueron en el Centro Cívico Terminillo, fueron cuatro sábados, estuvo Diego Palma, Eduardo Fariña, ahí iba Sopeña, pero no fue Sopeña, y fue un argentino que cantaba en milongas y chacarreras, muy muy bueno, y ahora no me acuerdo el nombre. El Hernán, me parece, ¿no? No. ¿No era él? No. Bueno, da igual, en cualquier caso, ¿tenéis alguna poesía más? Sí, además... mi amigo Luis Tomás Ortega, que no forma parte del Illum Tremens, pero bueno, es un gran lector de poesía. Y bueno, va a recitar un poemilla. Acerca del micromenú. Leopoldo María Panero. Son jóvenes y leen Panero, no sé cuánto futuro les queda. Panero acaba muy mal. No hay nadie en el mundo, se diría, salvo la espía. ¿Quién es la espía? Olana, se diría. Posada en el techo hay una mosca, Olana allí me espía. Miro al cielo y él me mira. ¿No será Olana que me observa quizá, tal vez desde una nube en forma de espía? Porque el cielo nadie mira. Recorro el mar con grandes piernas, son dos las piernas, mas de pronto descubro al lado una tercera. Mía no es, luego es de Olana que me espía. Ya no sé qué hacer sin esos ojos que allí en el frío me vigilan. Mi figurón tiembla y vacila, no sé quién soy yo, ya sin la espía. Un aplauso para, verdad, para estos jóvenes que apuestan por la poesía y para todos que se sientan jóvenes y apuesten por la poesía. Aquí tendrán un hueco, está el teléfono de Radio Topo, si alguien quiere venir a recitar. Ahora tengo ya programado varios programas, pero todo el que se quiera acercar tiene este espacio, menos agafapasta y y fascineroso. Aquí tenemos a Julio, que cada día está más provocador. Bueno, que yo simplemente quería agradecerte otra vez, Nacho, que nos hayas invitado a través de Julio, y bueno, esperemos que nos volvamos a ver, ¿no? Yo a Julio le doy un espacio y él la lía como quiere, ¿eh? O sea, ahora... sí. Antes, ahora mejor, desde que Rebelde y Tabernario, es que antes leía poemas de muertos, ¿no? Y ahora, pues la gente que está haciendo cosas. Ya bueno, te traía aquí... Gente bien viva, ¿no? Y coleando. Luis Romero, Fran, Diego Palmas, Eduardo Fariña, Puritania, a ver si se vendría. Pero claro... Pues claro que sí, bueno, pues ya lo sabéis, que aquí en Radio Topo hay un espacio para la poesía Rebelde y Tabernaria todos los domingos, en la Enredadera, con don Julio Donoso, al cual decimos el chau, y a Manu, Adrián, que está a la guitarra, y Luis, que ha estado con los versos de Panero, que, bueno, pronto les veremos, más veces, seguro. Bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Y aquí en la Enredadera son las 10:05, y justo antes de la sección de cine os vamos a dejar con un temazo que hemos puesto bastantes veces en este programa porque nos encanta. Es una mujer que estuvo aquí entre nosotras, una argentina de raíz afincada en París, una cantante como pocas, un temazo precioso que es de ella y de su compañero guitarrista, que se llama A Su Modo. No te voy a pedir que estés mirándome el corazón, lo que sí creí un poco que ese cariño suena por vos. No te voy a decir que estoy loca porque estoy muriendo, pero tocame más y sintiendo que es más seguro saber así. No te voy a pedir que vos me des todo, cada cual a su modo te habrás enterado de tanto daño. No te voy a pedir. Y está de lindo para dejar que se nos vaya la soledad. No te voy a pedir que vos tenés todo, cada cual a su modo puede curarnos todo. No te voy a pedir que estés mirándome el corazón, hacia los ojos que si es que brillan, brillan por vos. No te voy a decir que ya estoy loca, que estoy muriendo, no les cuesta andar fingiendo si estás conmigo y yo estoy así. No te voy a pedir que vos me des todo, cada cual a su modo ya habrás enterado de tanto dar. No te voy a pedir que vos me des todo, cada cual a su modo se abrió de pecho y no quiere más. Dejar que se nos vaya la soledad. Preciosa canción que seguro que habréis disfrutado. Por cierto, si alguna persona quiere que le pasemos alguna canción, nosotros encantados, ¿eh? No obstante, ya sabéis que en el blog, en saludamoryrebeldia.blogspot.com, tenéis todos los programas para escucharlos, y si no, para descargarlos en la web de contrainformación, www.archive.org. Allí ponéis La Enredadera Radio Topo y os salen todos estos programas. Como cada semana, hoy empieza una nueva sección de cine. Esta embajada se limita a proteger los intereses norteamericanos. Nuestros intereses, señor Jordan. Pues no son los míos. Grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim, grim

Mientras el guión iba tomando forma, el existente señuelo George Kaplan, creado para dejar sospechas de nuestro auténtico agente actual, se ha convertido por pura casualidad en un señuelo vivo. Sí, profesor. ¿Y cuánto tiempo será señuelo vivo? Mientras el guión iba tomando forma, Hitchcock. Bueno, ya sentimos que hoy se nos atasca el CD. Intentaremos la próxima semana poneroslo un poco mejor. Ya lo sentimos desde aquí, en especial a Iker. Pero bueno, las cosas de los CDs, maño. Menudo soporte que nos han engatusado. Que va como el culo. Sentimos que hoy no hayáis podido disfrutar en toda la plenitud la sección de cine, pero bueno, como os decíamos, el próximo domingo traeremos un CD bien limpito y sin rayar para que escuchéis Con la muerte en los talones. Hoy en La Enredadera también teníamos previsto apuntaros dos informaciones de actualidad, dos de entre tantas, porque está claro que Belloc y sus compañeros de partido del PSOE, también gente del PAR y del PP, siempre dan muchísimo que hablar, y más últimamente hay gente que cree que al alcalde se le está yendo la olla, pero bueno, en cualquier caso hay cosas que van coleando desde la Expo que desde aquí queríamos recordar. El pasado viernes, 13 de febrero, varias decenas de personas procedentes de diversos colectivos y organizaciones sociales se concentraron en la Plaza de España de Zaragoza para protestar por la política de hechos consumados seguida por el Ayuntamiento de Zaragoza en la cuestión de la presunta navegabilidad del río Ebro. Decimos presunta porque hasta el momento lo que se dice navegar, bien pocos barquitos han surcado el Ebro con el capricho de Belloc. Durante la concentración se repartieron octavillas y se recordaron algunas declaraciones, como las de Jerónimo Blasco, que daban por hecho futuros dragados del río para garantizar una navegabilidad, cuya viabilidad que sigue en cuestión hasta dentro del propio ayuntamiento. Un proyecto que ya acumula más de 30 millones de euros de gasto en dinero público. sumando el azul del Ebro, los dragados, los puertos y lo que es la guinda del pastel, la indemnización a la empresa Turismo Ebro Fluvial, que suscribió un convenio con el ayuntamiento por el que este último se comprometía a servir de colchón ante posibles pérdidas económicas. Todo ello cuando quedan aún pendientes de terminar varias de las infraestructuras que se sumarán a una cuenta que no para de crecer y que se une a los ingentes gastos de la Expo 2008. En esta concentración se recordó que ha quedado demostrado que no tuvieron en cuenta los criterios de los técnicos y expertos que avisaron de las dificultades, cuestión que les ha llevado al fracaso económico más absoluto. Las organizaciones ecologistas y vecinales y personas que acudieron allí de todos los palos, desde luego pidieron el cese inmediato de Jerónimo Blasco y la rectificación de Belloc, algo que dos días después pues nadie ha hecho. También queríamos contaros la jornada pro-Palestina en la que participamos ayer sábado 14 de febrero en Valderroures, la comarca del Matarraña, en Teruel, una zona preciosa, magnética, con gente maravillosa y que durante la tarde del sábado se centraron en compartir solidaridad política con el pueblo palestino. La jornada comenzó a las 5 de la tarde con una concentración con el lema La Franja con la Franja, Palestina Libre, en la que se congregaron algunos vecinos, no solamente de Valderroures, sino también de otros lugares de la comarca, pues bueno, que las buenas gentes de allá tienen costumbre de desplazarse allí donde haya actividad cultural o política. Y a continuación, a las 6 de la tarde, en el Centro Cultural del Pueblo, tuvo lugar una charla con varias personas del Foro Palestina Libre. Allí estuvimos charlando no solamente de la historia y la contextualización del conflicto, o lo que sería más bien del genocidio contra el pueblo palestino, sino que también se llegó a la actualidad, a los últimos ataques en Gaza contra el gobierno democráticamente elegido de Hamas, y se recordó la vida de los más de 7 millones de seres humanos palestinos que están viviendo en la diáspora en diferentes lugares del mundo y en campamentos de refugiados de Siria, Líbano o Jordania fundamentalmente. Todo ello con muy buena participación de gente que intervino con diferentes comentarios, así que desde aquí únicamente aplaudir a la Asociación Cultural El Hombre Bombilla, que ya tuvimos en la Enredadera hace aproximadamente un par de meses, que se presentó con un concierto en el pueblo, y la segunda actividad ha sido esta actividad política, que también finalizó con una audición de música contra la guerra en uno de los bares del pueblo, pues bueno, para acabar también bailando. Desde aquí vamos a estar muy atentas de lo que se va haciendo en el Matarraña, porque ya veis que aquí de vez en cuando hablamos de los draps, hablamos de Sideri Lombardi como poeta importante que hubo por allá, hablamos de la Asociación Cultural del Matarraña, hablamos de la gente de las Ranetas en Alcañiz, en fin, de bastante gente que se está moviendo en temas de agricultura ecológica, de difusión de la cultura. Hace poco hubo un curso acerca de la memoria histórica organizado por CGT allí, que también me han dicho que tuvo mucho éxito, y la verdad es que allí en el Matarraña hay muchas buenas gentes restaurando masías, haciendo cosas muy interesantes, y lo que más hemos conocido, la Asociación Cultural El Hombre Bombilla tiene muy buena pinta, juntando a gente de diferentes edades unidas pues con diferentes criterios de ecología, de cultura, de política, en una zona pues que evidentemente, como tantas, necesita dinamización social. Así que a las buenas gentes de la Asociación Cultural El Hombre Bombilla dedicamos la canción de El Niño Gusano, que precisamente da nombre a su asociación. que la disfrutéis. Sobre todo vamos a utilizar un texto que ha publicado La Jornada durante esta semana y que firma Luis Hernández Navarro. En Chiapas, el hostigamiento contra las comunidades zapatistas sigue una ruta precisa. Como si se tratara de una carrera de relevos, grupos campesinos ligados al gobierno del Estado mexicano se alternan en diversas regiones para procurar desgastar la resistencia indígena. A lo largo y ancho de los territorios rebeldes, un ejército de siglas que hablan en nombre de los labriegos provocan regular y sistemáticamente a las bases de apoyo que rechazan tener trato con el gobierno. Vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita. Evidentemente, un manto de impunidad protege a estos agresores. La ley no es para ellos. Durante los años posteriores a 1994, es decir, al levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la mayoría de las organizaciones mercenarias pertenecían a las filas del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Nómadas de la política, desde el año 2000 han cambiado de domicilio a la sede del Partido de la Revolución Democrática, el PRD. trae liberación. Uno de los últimos episodios de la guerra que no dice su nombre contra los zapatistas corre a cargo de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, la ORCAO. Mientras el EZLN celebraba en la ciudad de San Cristóbal el Festival de la Digna Rabia, integrantes de esta organización intentaron despojar a un grupo de indígenas zapatistas de una parcela de 500 hectáreas ubicada en Bosque Bonito, en el municipio autónomo Che Guevara. Esta reciente provocación de ORCAO no fue una casualidad ni un hecho que se salió de control. Fue algo programado y que además se ofrece luego a los medios capitalistas como si ellos fueran las víctimas y los zapatistas, que en ese momento estaban muy amparados en esa reunión internacional, pues parecen los verdugos. Sin embargo, la ORCAO no fue siempre así. Durante varios años tuvo una estrecha relación con el zapatismo. Sin embargo, rompió este vínculo entre 1997 y el 99 y su dirección comenzó entonces a disputar la base social rebelde con apoyos gubernamentales y cargos de representación popular de sus dirigentes. Con la llegada al gobierno del Estado de Chiapas, de Pablo Salazar, que estuvo aquí en la Expo de Zaragoza, la ruptura se convirtió en conflicto reciente. En 2002, las agresiones de la Organización de Caficultores contra las bases zapatistas se identificaron dramáticamente. La acción que es corridito, también retaron al federal. La ORCAO se formó en 1988 con 12 comunidades de Sibajja, si se pronuncia así, perdonadme, en el municipio de Ocosingo. Al poco tiempo se sumaron a ella otros poblados hasta casi sumar 90. Sus demandas originales consistieron tanto en la búsqueda de mejores precios para el café, porque en 1989 se desplomaron drásticamente, como en la solución del rezago agrario. En el 92, en el contexto de la conmemoración de los 500 años de resistencia indígena, negra y popular, reivindicó la ORCAO la autodeterminación indígena, se opuso a la reforma del artículo 27 de la Constitución mexicana y exigió libertad, justicia y democracia. Sin embargo, la ORCAO, que formó parte de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas de Chiapas, entró en retroceso, en descomposición, hasta que la tomó el partido de Juan Sabines. El PRD sigue manteniendo estrechos vínculos con la ORCAO y, de hecho, la mayoría de sus líderes forman parte del partido de la Revolución Democrática. En diciembre de 2007, el EZLN echó a andar un reparto agrario desde abajo, avalado por la Ley Agraria Zapatista, una medida que respondía en parte a la decisión gubernamental de reconocer derechos sobre la tierra ocupada por los rebeldes a otros grupos campesinos. Con ello, la Administración Pública Federal y Estatal Mexicana y de Chiapas sembraron la semilla de la discordia entre los campesinos pobres. El 15 de mayo de 2008, los zapatistas informaron a la ORCAO que delimitarían las tierras recuperadas en 1994 para cuantificarlas en hectáreas y distribuirlas. La respuesta de la Organización de Caficultores no se hizo esperar. Rentó y vendió sus tierras, invadió parte de las bases zapatistas, robó e hirió animales de sus adversarios y agredió violentamente a las comunidades en rebeldía. Los rebeldes no son la única asociación que tiene graves conflictos con la ORCAO. La organización campesina Emiliano Zapata, que nada tiene que ver con el EZLN, por sus siglas se dice OCEF, reclamó públicamente a Juan Sabines, al gobernador del estado de Chiapas, que distintos funcionarios del gobierno que usted encabeza, textualmente, han solapado abusos, marrullerías, incumplimiento de acuerdos y constantes provocaciones cometidos por el hoy ex regidor de Ocosingo, José Pérez Gómez, y el grupo paramilitar enquistado en la Orcao, que él mismo dirige, quienes pretenden cometer la vergonzosa injusticia de despojar de sus legítimos derechos ejidales a 10 indígenas chelchales, que son compañeros nuestros de la OCEZ. Con esto lo que os queremos decir, que lo sucedido en diciembre en Bosque Bonito no fue un enfrentamiento, sino una agresión más de la Orcao en contra de los zapatistas. Una provocación en forma que no desbordó sus proporciones gracias a la hasta ahora prudencia rebelde. Y desde aquí, desde Zaragoza, como siempre, en Los Zapatistas No Están Solos, te informamos de los últimos movimientos de la Red de Personas por la Autonomía Zapatista, que hemos llamado Caracol Zaragoza y que está siempre abierta a tus sugerencias y a tu participación. Este próximo jueves, como de costumbre, tendrá lugar otra asamblea abierta de Caracol Zaragoza a las 7:30 en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, en la calle San Vicente de Paúl, número 26, segunda planta. Se está trabajando en diferentes frentes, se siguen creando materiales zapatistas para crear textos alternativos a los oficiales en la asignatura Educación para la Ciudadanía, pero es que además seguimos organizando un montón de actividades divulgativas e informativas, algunas de las cuales os anunciamos desde aquí, podrás conocer en la próxima 5 marzada, el próximo jueves 5 de marzo, ya sabéis, fiesta popular de Zaragoza por excelencia. Formaremos parte con otros colectivos del tejido asociativo zaragozano en el Parque Luis Buñuel, en el Parque Metropolitano del Agua, en el Meandro de Ranillas. Y únicamente desde aquí, emplazaros a los contactos de Caracol Zaragoza por si quieres conocernos. Por una parte, el correo electrónico caracolzaragoza@sindominio.net, y por otra, la nueva bitácora, el nuevo espacio en internet de Caracol Zaragoza. Lo tienes en www.sindominio.net/caracolzaragoza. Y aquí en la enredadera, a continuación, un poquito de rap, Huellas de Barro. Aquí el último CD que grabaron se llama Revuelta y el corte número 9 se titula España. Contada en verso, solo su nombre pone alguno tenso, su crimen aún intenso, placer que da el querer tener poder y así patriotas vas a ver por doquier sin saber ni quién son. País de picaresca, se busca carne fresca en cada rincón, puesta la trampa el aguijón, uno va de pirón al nipón y vende nipón, otro más vacilón alquila pisos y erizo, su mérito, tapar tras legalidad, delito, dan patas a la ley con un jersey de cuello de pico. Me explico que yo ya no me fío ni del más bonito y dinamito, sin miramiento cual meteorito. España, no hubo país laico más patético, tan típico como un desfalco, un rito católico. Presos de culpa su alma baña, no es un tópico, Excéntrico, no pasa nada, si peco me confieso. Será por eso que los domingos apestan a incienso en España. La iglesia es un oficio, recauda el beneficio del fiel. La cambio vende su fe, su Dios empaña. Muchos suben de enchufe, sin duda si usted es hijo de tal, ya es fácil que triunfe. Si en un país sois los idiotas los que mandáis, yo y solo vuestras bocas no calláis. Yo España, una instrumental, si acaso hortera, llamémosla cañí, que es más de aquí, así la rima mejor suena. Sobre esta guitarra mi vida es rap y saco mi farra entre palmas mientras mi voz vuela. Podría gritar más, más no me consuela, casi sin suela, piso el suelo andando por la acera, uno más en la calle de otra ciudad de este país llamado. llamado España, no sea cañán. Todos políticos engañan cuando hablan de una España, un empañal, es lo cierto. Pero no por ser este un estado en transición, sino por el marrón y peste que hay dentro. La derecha se avergüenza y quiere ser centro, es centro de atención, siendo solo oposición. Y la izquierda sigue ser socialista, lista con sus socios, a los otros quita la pista. Así que recuerda, pon atención, votes o no, la mejor inversión del año no son bonos del tesoro. Lleno el aforo en el foro, discuten a coro, luego en corro codo con codo, se reparten el oro y me incomodo cada vez que veo otro puto toro que encierra dentro el orgullo tonto de tanto con coro. Babean con Europa y desprecian al moro. Si para ti el todo es solo tu estado, simpatizas con el jefe, currela en paro, lo llevas claro. Eres más tocado, es que tienes fe, si eso en Semana Santa te agitas bien con el palo. El odio y la hipocresía contra el inmigrante, si este no es cantante o futbolista, está al orden del día. Ya si puercos ricos y flamantes economizan con currantes sin contrato por si la sequía. Nos quitan el trabajo, dicen, y quién pone ladrillos y quién llega a los pisos, quién, y todos fingen. Igual que militares cuando luchan por España y se ensañan, ya nada daña más que su guadaña. Soldado solo puede traer consigo muerte y dolor. Que pregunten a unir aquí cuando vivió mejor. Pero aquí gobiernan mirando musarañas. Hijos de puta. De este domingo 15 de febrero de 2009 aquí en Radio Topo, en el subsuelo zaragozano, tenemos las 10 y 33 minutos. El agua fluye sin cesar, no puede parar, el viento sopla una vez más, no se callará. Estos Rebel Spell participaron hace un año en las primeras jornadas por la cultura popular y disidente organizadas por la Biblioteca Frida Kahlo, un concierto memorable junto con La Cacharraca en Parque Delicias. Pues bien, este año volvemos a la carga desde la Biblioteca Frida Kahlo con otras propuestas que desde aquí os adelantamos por si quieres aportar algo al respecto. El 23 de abril es una fecha que tenemos en mente para inaugurar con todas vosotras la que será la sede principal de la Biblioteca Frida Kahlo, que estamos acondicionando con mucho interés y con mucha ilusión en el espacio colectivo de la calle Cantini Gamboa número 26, en el barrio de La Madalena. Allí nos estamos juntando varios días, pero sobre todo los viernes, entre las 6 y las 8 de la tarde, donde vamos ordenando libros de un montón de temáticas, de teoría política, de filosofía, de poesía, de feminismo, también fanzines, una colección de tebeos impresionante, y en definitiva lo que será un espacio para difundir lecturas de autores, de editoriales, de temáticas que quizás no son las que más se promueven desde este sistema capitalista y que en conjunto hacen que la Biblioteca Frida Kahlo sea una herramienta realmente válida para transformar la realidad en la que vivimos. Y para llegar a ese 23 de abril en el que celebraremos el Día del Libro Disidente y el Día Rebelde de Aragón. Vamos a organizar algunas cositas más. De momento os vamos a lanzar una para que apuntéis desde ya en vuestras agendas. Tenemos una cita el viernes 27 de marzo del presente año en la Asociación de Vecinos de la calle Palafox y adyacentes, Arrebato. Allí vamos a celebrar una actividad de las de la biblioteca, una actividad variada de música, poesía y libros. De momento ya nos han confirmado Dada, que es una propuesta que mama del rock, pero se la llevan a muchos terrenos, una propuesta muy interesante por si no los conocéis. Dada es un gran grupo de Zaragoza y desde Villamayor ya la estuvimos aquí en La Enredadera. Chinachana, un grupo que está tocando un montón y que les apetece muchísimo pasarse por Arrebato y colaborar con esta causa, y para nosotros pues bueno, un verdadero placer montar un bolo a un grupo rumbero que está llevando un rollo reivindicativo y festivo muy interesante allí donde van, y que yo creo que en Arrebato, por ser el barrio La Madalena, barrio flamenco, barrio gitano, pues va a tener mucho sabor ese concierto. Como siempre, habrá poesía, de momento no os lanzo hasta que no concretemos quiénes van a venir, y habrá sorteo de libros, y en definitiva, pues bueno, haremos estas jornadas para pasar una buena tarde-noche allí en el Arrebato. Ya sabéis, el viernes 27 de marzo, y también para recaudar fondos para intentar mejorar, pues echar una capa de pintura, poner un poquito más de luz en la sede, la próxima sede, la próxima inauguración de la sede de la Biblioteca Frida Kahlo en Cantine Gamboa número 26. Soy ser hermano y humano soy, y que un solo color dibuja. Ya sabéis que la Biblioteca Frida Kahlo tiene una página web en www.bfk.cc. Tenemos también un nuevo correo electrónico, bfk@noblezabaturra.org. Y como no, tenemos actualmente tres sedes abiertas. En el bar vegetariano Virosta, en calle Universidad número 35, junto a la Plaza de la Madalena, podéis encontrar un montón de libros en el horario habitual del restaurante, desde la 1:30 más o menos hasta cierre por la noche, de lunes a viernes, y los fines de semana el sábado por las tardes, y allí encontráis un montón de libros. Allí os podéis hacer socias, para lo cual únicamente tenéis que llevar una publicación que os haya interesado y os daremos un carnet de socio, un marcapáginas, y tendrás acceso a llevarte cualquier publicación por un periodo de más o menos 2 semanas para que te lo leas tranquilamente en casa. No obstante, cualquier libro de los que hay en Virosta los puedes consultar tranquilamente allí con una infusión, con una cerveza, en un ambiente bien agradable. En el Centro Social Autogestionado A Enrestida, en Ocallizo de San Cristóbal, también junto a la Plaza de la Madalena, encontramos otras revistas y libros de temática aragonesa, libros en aragonés, libros sobre antifascismo, sobre represión, sobre cárceles, y los puedes encontrar pues algún martes, algún miércoles o algún jueves, que es cuando se reúne gente en A Enrestida, y allí igualmente te puedes hacer socia, puedes quedarte a leer tranquilamente, o también si eres ya socia de la Biblioteca Frida Kahlo, te puedes coger cualquier publicación para leértela tranquilamente en casa. Y como os decíamos, en Cantine Gamboa 26, todos los viernes de 6 a 8, estamos ahí trabajando para poner a punto lo que es nuestra sede pues principal, ¿no?, donde tenemos almacenados un montón de libros y que está cogiendo muchísimo color en las estanterías. Allí también podéis ir a haceros socias, a utilizar el servicio de préstamo. Pues allí, como os decía, tenemos un montón de revistas, un montón de tebeos, libros de teoría política, tenemos libros de mujeres y de otras temáticas que ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, en la página web tenéis toda la información, www.bfk.cc. Biblioteca Frida Kahlo, lecturas disidentes para mentes inquietas. Cuando las guitarras dominaban la tierra. The Buzzcocks, banda de punk rock inglesa, formada a mediados de la década de los 70. época que vio nacer este movimiento musical que buscaba regresar al rock a sus orígenes básicos, dejando de lado el virtuosismo que caracterizaba a la mayor parte de los artistas y grupos del momento. Su combinación estaba entre la energía instrumental, agresividad rítmica, cinismo lírico y querencia por la buena melodía pop. Esto colocó a los vascos como uno de los primeros grupos punk pop de la historia, influenciados tanto por los Sex Pistols como por Velvet Underground, los Who, Stooges, los Trogs o el garaje y el beat de los años 60. El nacimiento de esta agrupación fue forjado en el Manchester de 1976 por los guitarristas Pete Seeley y Howard Devoto, después de ver actuar en directo a los Sex Pistols. A ellos se le sumaría Steve Diggle en el bajo y John Mayer en la batería. Seeley invitó a actuar al grupo de Johnny Rotten con los vascos de teloneros. Los Pistols aceptaron y Seeley, quien trabajaba como operador de computadoras y estudiaba informática, dejó su empleo 24 horas antes del concierto, siendo una decisión acertada, pues lograron hacerse una considerable audiencia en esa presentación. En palabras propias del grupo, nosotros somos las tres cosas que más odia la sociedad inglesa. Somos punks, somos rojos y somos gays. Os dejamos con el tema Organs Addict. Well, you tried it just for once, find it all right to kick. But now you find out that it's a habit that sticks and you're an orgasmatic. You're an orgasmatic. Sneaking in the back door with dirty magazines. Now your mother wants to know what all the things on the scene. So you're an orgasmatic. You're an orgasmatic. But you're still keeping beating your meat to pulp. And you're an orgasmatic. You're an orgasmatic. You're a kick-a-sanova. You're a no-co-sensitor. Live on a fucking yourself to death. Orgasmatic. You're an orgasmatic. Christmas cake, but she's resistance and bellhop. You found them all here and there. Children have gone with joy dreams. It's not the women with no any hair. So well, you're asking her an eye and your voice is steady. The sex mechanic drop, you're more than ready. You're an orgasmatic. You're an orgasmatic. Johnny wants Bucky always and always. He's an orgasmatic. He's an orgasmatic. He's always at it. He's always at it. And he's an orgasmatic. He's an orgasmatic. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Final de la enredadera, siempre hay un espacio para las sugerencias, con el objetivo de que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Antes de que se me olvide, esta música que utilizamos mucho en este programa es de una banda francesa que se llama Les Enjolivers y que da la casualidad que el Ayuntamiento de Zaragoza ha contratado para las actividades oficiales del próximo carnaval. Este sábado no sé muy bien cuándo actuarán, hacen, por lo menos cuando les vi yo en las fiestas del Pilar hace bastantes años, hacían música swing por la calle, así que bueno, estad atentas porque desde luego Les Enjolivers es un grupo que a mí me encantó y que me gustaría volver a ver. Aunque aquí ya sabéis que tenemos la representación local del swing a cargo de la Rue del Percebe, una Dixie Band que nos encanta desde el barrio del Raval. A lo que íbamos, las propuestas para esta semana. El lunes 16 de febrero prosiguen las jornadas Cine y Anarquía. Los lunes al cine. Lo organiza la sección sindical de CGT en la Universidad de Zaragoza y este lunes habrá un homenaje a Fernando Fernán Gómez con la proyección de La silla de Fernando, película realizada por David Trueba y Luis Alegre en el año 2006, una película de 85 minutos que presentará el propio Luis Alegre, escritor, periodista y profesor del Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Zaragoza. Y después habrá un debate hasta las 9 de la noche, moderado por Juan Carlos Lozano, que es el director del Área de Cultura de la Universidad de Zaragoza. Este acto tendrá lugar en el Salón de Actos de la Biblioteca de Humanidades María Moliner, en la Facultad de Filosofía y Letras del Campus Universitario, desde las 5:30 de la tarde. Y el lunes también comienzan las cuartas jornadas sobre educación y exclusión social. Este año las llaman, hay un montón de temas, depende de los días, ahora os lo comentaré. Las organizan, en este caso, ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista, una escisión de CGT, es decir, este año no las monta CGT, sino que las monta esta nueva organización. Como decíamos, el lunes se inauguran con José María Cabo, que es del Departamento de Filosofía de la Universidad del País Valencia, si no me equivoco, o del País Vasco, de la Universidad del País Vasco, me imagino, y Fernando Sabirón, que es del Departamento de Ciencias de la Educación de Zaragoza. Hablarán sobre economía, educación e ideología. Y las citas son todos los días en el Aula Magna de Filosofía y Letras a partir de las 7 de la tarde. El martes prosiguen las cuartas jornadas sobre educación y exclusión social para hablar de crisis y modelos educativos con una persona que ya ha participado otras veces, César Cascante, del Departamento de Didáctica de la Universidad de Oviedo. El miércoles 18 de febrero se hablará de centros de menores, reciclar a la infancia, proteger la injusticia, con el grupo de menores de la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos y Presas de Aragón, la ASAPA, y la Asamblea No a Belén de Madrid. Hay una página web que se llama centrosdemenores.org, me parece, en la cual tenéis mucha información al respecto. No obstante, esta cita, como todas, a las 7 en el Aula Magna de Filosofía y Letras. Y para el miércoles tenemos otra cita, porque prosigue el ciclo Deja, ya puedo solo, que organiza La Lata de Bombillas, este bar de la calle María Moliner, la tercera entrega con Brian Hunt y Sergio Binadé. Bueno, Brian Hunt, igual lo conocéis porque era el guitarrista de Half Foot Outside o de otros grupos como Kids Go Free o los actuales Templeton. Y Sergio Binadé es más conocido aquí en Zaragoza porque es guitarrista y cantante de Tachenko y también lo fue del Niño Gusano. En cualquier caso, la propuesta ya sabéis que es que van solo con su voz y guitarras acústicas a partir de las 9 de la noche en la sala Lata de Bombillas por 6 euros en la calle María Moliner de Zaragoza. Nos vamos hasta el jueves, continúan las cuartas jornadas sobre educación y exclusión social con una cita con César Manzanos, del Departamento de Sociología de la Universidad del País Vasco, y Pedro Santiesteve, que es del Departamento de Derecho Penal de Filosofía e Historia del Derecho de Zaragoza. Hablarán sobre Anulada, la voluntad, Dios es culpable. Como antes os comentábamos, este jueves os invitamos a participar en la próxima Asamblea Abierta de Caracol Zaragoza, Red de Personas por la Autonomía Zapatista. Tendrá lugar a las 7:30 en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, en la calle San Vicente de Paúl, número 26, segunda planta, en el barrio de La Magdalena. Hoy más que nunca, cuando los ataques de los malos gobiernos a las comunidades son constantes, os pedimos respeto a la autonomía zapatista y que participéis en esta red tan interesante que se llama Caracol Zaragoza. viernes tenemos diferentes propuestas. A las 8 de la tarde se proyectarán unos vídeos naturistas en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín, número 18. Ya sabéis que todos los viernes, o casi todos los viernes por la tarde, está habiendo propuestas que tienen que ver con el rescate de oficios perdidos y, en fin, combatir un poco el capitalismo, comprendiendo un poquito más lo que ha sido la cultura popular de toda la vida, ¿no? También el viernes, la banda local de Vito va a presentar su nuevo disco de vinilo rosa, llamado Arty Party, en la asociación vecinal Arrebato, en la calle Palafox 28, a partir de las 8 de la tarde. Y en la sala Arena Rock, que está en la plaza de Utrillas, entrada libre para ver a Lucifer Sánchez y las Versionetes, a partir de las 10:30. También el viernes, antes os comentábamos, comienzan las jornadas Dignidad y Luita de antifascistas en los campos de concentración nazis. Las organizan Estrella Negra y Rosa Negra en el Centro Social Ocupau Mercaos, en la calle Cuarte, número 28 del barrio de Torrero. Este viernes a las 8 se proyectará el documental Más allá de la Alambrada y habrá una cena vegana. A partir de las 8 de la tarde. Y el viernes también hay un concierto organizado por un tema mucho más institucional, pero que igual os interesa también. Es el aniversario del carné joven, es decir, montado por Ibercaja, el ayuntamiento y demás. Pero bueno, para los que tengáis carné joven, que sepáis que es gratis, presentándolo en la sala multiusos, en el auditorio de Zaragoza. Cumple 20 aniversario esta tontería que se llama carné joven. Y habrá breakdance, skate, graffiti, percusión. Y también actuarán desde las 8 de la tarde Joacoma la Virgen, Los Tres Monos, Acero, Yasta y Los Gandules. Hasta el sábado 21 de febrero se presentará el libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización de Félix Rodrigo Mora, de la editorial Brulot, en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín 18, a las 7 de la tarde. Ya sabéis que todos los sábados en La Revuelta hay también comedor popular vegano a eso de las 3 de la tarde. Y el sábado prosiguen las jornadas Dignidad y Luita con la proyección da charrada de, con una charrada de José Egea, miembro de la CNT en el campo de refugiados nazis de Mauthausen. Tendrá lugar en el Centro Social Ocupado Mercaos a las 7 de la tarde. Esto el sábado, ¿eh? Y también el sábado actúan en Arrebato Monstruos e Insomnio a partir de las 8:30. Y el sábado, como apuntábamos antes, es el carnaval oficial, pero también el carnaval alternativo. Por tercer año consecutivo, un año más, Carnaval Alternativo 2009. Este año el lema, contra la crisis, Expobomba. Apuntaros la cita, el viernes. Ahí va, esto es el viernes, perdón, me he equivocado. No es el sábado, es el viernes. El viernes 20 a las 7:30 en el Paraninfo. Carnaval Alternativo 2009. Lo apoyan Towanda, el colectivo antimilitarista, la SAPA, la Asociación Vecinal de la Magdalena, la Asociación Cultural y Recreativa Barrio Verde, el Centro Social La Revuelta, Aragón No Se Vende, el Cantero de Torrero, apoya a la Asociación de Vecinos de Venecia y un montón más de colectivos que irán con sus charangas. Ya sabéis que podéis ir disfrazados. En este caso el tema es antimilitarista y contra la crisis, Expobomba. Coincide con el vigésimo aniversario de la primera presentación de Insumisos en Zaragoza, así que si se os ocurre algún disfraz en contra de la mili, en contra del servicio militar obligatorio, en contra de la guerra, del imperialismo o del colonialismo, no tenéis más que contactar con cualquiera de estas organizaciones y participar el viernes 20 a las 7:30 en Paraninfo. We'll be right back. sábado también tenemos un concierto comercial para los que os guste el flamenco. Viene el pedazo cantaor Diego El Cigala a la sala Mozart del Auditorio a las 10 de la noche, entradas de 25 a 45 euros. Toma cultura popular. Y acabamos las propuestas de esta semana con una cita para el próximo domingo 22 en el Centro Cívico Santiago Escartín de Huesca. Habrá una película de cine pobre. A partir de las 6 de la tarde se va a proyectar ¿De quién es la calle? La lucha de un vecindario para recuperar su calle y su vida. Habla de Burgos cuando en agosto de 2005 fue noticia en los medios de comunicación que las vecinas y los vecinos del barrio de Gamonal decidieron interponerse a las obras de un parking subterráneo. Estimada audiencia, esto ha sido La Enredadera en esta tarde de domingo, una bonita noche que vamos ahora a disfrutar. Y nada, ya sabéis, el próximo domingo tendréis otra cita aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM o también a través de nuestro blog saludamoryrebeldia.blogspot.com. Para mí, un verdadero placer, a pesar de que hoy no ha podido venir Patty ni el resto de colaboradores habituales, pero bueno, hemos tenido a Julio, hemos tenido a Manu, hemos tenido música en directo, hemos tenido a las buenas gentes del nuevo centro social ocupado Mercaos, y la verdad es que ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotras una noche más. Como siempre, que paséis muy buena semana, que paséis muy buenas noches, y acabamos con Diego El Cigala, un cantante estupendo que desde aquí, bueno, os recomendamos porque nos encanta, y con un pletórico salud, amor y rebeldía. Que me alumbra cuando estoy al curado, y de esta fuente bebo tan solo con que lo haces tú. Mi alegría bebe junto a ti, porque lo sigo viendo en su ventana y en mi manantial los sonidos del pasado. Ay, cabrón, sin haberlo usado, que alumbra mi corazón. Una fuente que va a una corriente de luz, la alma va Yeah! cámara.